programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos ya en Punto Diverso este lunes legal. Así que bueno, este lunes sí vamos a hablar de cosas legales porque nos habíamos estado dispersando un poquito con el tema. Pero este lunes sí vamos a hablar de temas legales y les voy a contar un poquito sobre la unión de hecho y cómo la unión de hecho es importante para las personas de la diversidad sexual y de género. Quiero empezarles contando que la unión de hecho es una institución que no nace para los LGBTI. Todo lo contrario, es una institución que nace hace aproximadamente 50 años aquí en el Ecuador, con la necesidad de proteger a aquellas parejas que no podían volver a contraer matrimonio o que no querían hacerlo. Y entonces estas eran unas parejas que decidían vivir juntas y que obviamente también contraían obligaciones, adquirían derechos y claro, no podían comprobarlos con el tiempo. Y luego habían situaciones como muertes, no poder comprobar la herencia, separaciones. Y todo esto le obligó a la legislación ecuatoriana a incorporar la figura de la unión de hecho. Entonces, esta figura de la unión de hecho implica que es una unión que no tiene un vínculo de derecho como el matrimonio, sino que se configura con la simple convivencia de las personas. Para comprobar esta convivencia se necesita al menos de que esta pareja conviva alrededor de 2 años. Entonces así nace o ingresa la institución de la unión de hecho en el Ecuador. Ya en la constitución del 2008, en Montecristi, los asambleístas se dieron cuenta de que, si bien es cierto, las parejas homosexuales no pueden adquirir el matrimonio, no pueden casarse, sí viven juntas, sí contraen derechos, sí tienen obligaciones y sí son sujetos como pareja de una sociedad de bienes. Pero que esta sociedad no estaba de ninguna forma protegida. Entonces, en la Constitución del 2008, con un gran cabildeo de las organizaciones de LGBTI de ese entonces, se logra introducir en el artículo 67 el reconocimiento de la unión de hecho para dos personas, no importa si estas sean del mismo sexo o de distinto sexo. Sin embargo, de que se lo logró en el 2008, la primera unión de hecho en el Ecuador se hizo en el 2009, porque claro, o sea, ya existía el derecho, pero no sabíamos cómo hacerlo efectivo. Entonces íbamos a una notaría y nos decían que no, íbamos a otra notaría y nos decían que no, hasta que llegamos a una notaría que nos dijeron vengan a hacer la unión de hecho. Y se hizo la primera unión de hecho de personas homosexuales en el Ecuador. Entonces quiero empezar contándoles de esto porque es importante que nosotros sepamos que la unión de hecho no es una institución exclusivamente para LGBT, como a veces algunas personas lo piensan, sino que es una institución que es para todos y que de una u otra forma puede prestarnos grandes ayudas, grandes garantías y permitir que contraigamos obligaciones todas las personas independientemente de nuestra orientación sexual. Ahora vamos a ver un poquito sobre los beneficios de esta unión de hecho. ¿Qué implica tener una unión de hecho con una persona? La unión de hecho, como les comenté, es una figura que no se crea, que no nace de un vínculo como el matrimonio. Es decir, no hay que ir a ningún lugar a decir que quiero tener una unión de hecho, sino que nace por el simple hecho de la convivencia entre las partes por un lapso de 2 años. Si es que uno quiere registrar esta unión de hecho, puede hacerlo en la notaría, por ejemplo, puede ir a un notario y decir quiero solemnizar mi unión de hecho. Pero es muy importante que esta solemnización exista porque, por ejemplo, la unión de hecho permite tener ciertos beneficios legales. Estos son, por ejemplo, los que tienen que ver con la seguridad social. Es decir, si yo quiero afiliarle a mi pareja como dependiente, tal como lo hace un matrimonio, yo puedo afiliar a mi pareja como dependiente cuando estoy en unión de hecho. Y eso es una gran ventaja, porque si mi pareja no está afiliada al seguro y yo sí estoy afiliada al seguro y la agrego como dependiente, mi pareja también tendrá acceso, por ejemplo, a los servicios de seguro de salud, a los servicios de los exámenes médicos, a las operaciones. También otorga otros beneficios legales de seguridad social, como el monte pío, por ejemplo. Supongamos que yo tengo una pareja de unión de hecho y he solemnizado mi unión de hecho y mi pareja fallece. En ese momento yo, que soy su conviviente, tendré el derecho de recibir el monte pío. También hay otros beneficios, como por ejemplo beneficios migratorios. Se reconocen las parejas de la unión de hecho de la diversidad sexual y también las heterosexuales para efectos migratorios. Es decir, si yo soy extranjero y quiero residir en el Ecuador y obtener una visa de residente ecuatoriano, yo puedo tener una unión de hecho y solicitarle al Estado ecuatoriano que me ampare en mi pareja para poder residir en el Ecuador. Asimismo, si es que soy ecuatoriano y mi pareja es de extranjera, yo puedo solicitarle al Estado extranjero, puede ser al Estado extranjero, que se me ampare en mi pareja y se me otorgue una visa para irme a ese lugar. También, si es que ambas personas deciden irse a residir a un tercer país, pueden solicitar en conjunto esta visa de entrada o de permanencia en este país, amparándose el uno en el otro como si fuéramos una familia. Más bien, somos una familia. Entonces, por ejemplo, estos son dos de los beneficios. Ahora también pensemos en los beneficios que tienen que ver con los efectos sucesorios, por ejemplo. Cuando ustedes muy bien saben, cuando una persona fallece, los bienes que esta persona tiene se abren a la herencia. Y entonces la herencia puede ser entregada a los legitimarios de esta persona. Entonces, cuando uno tiene una unión de hecho, esta persona se vuelve legitimaria como conviviente del difunto, lo cual es muy importante porque permite que las personas en unión de hecho accedan también a beneficios correspondientes a la herencia. Otro beneficio muy importante tiene que ver con los beneficios laborales, es decir, ustedes seguramente habrán escuchado que en abril de todos los años las empresas privadas tienen que pagarles a sus empleados utilidades. Y las utilidades básicamente son la utilidad de la empresa, es decir, el sobrante, la ganancia final de la empresa. De esa ganancia final, el 15% le corresponde a los empleados, pero el 10% les corresponde a todos los empleados y el 5% les corresponde a las cargas familiares que tengan estos empleados. Cuando uno tiene una unión de hecho, uno puede calificar a su pareja en unión de hecho como una carga frente a la empresa privada. Y eso es muy importante porque, imagínense, van a poder recibir un poco más de sus utilidades. Entonces, este tipo de beneficios no solamente son importantes para las personas de la diversidad sexual y de género, sino también para aquellas personas heterosexuales que por alguna situación, cualquiera que esta fuere, han decidido no contraer matrimonio, sino que tener una institución subsidiaria al matrimonio como es la unión de hecho. Nos vamos a ir con una pausa musical y luego vamos a regresar y vamos a hablar un poquito sobre las diferencias entre la unión de hecho y el matrimonio. Veces te he pedido que nunca me dejes cuando la mentira veas que me envuelve con su manto cotidiano diurno y yo no pueda vomitar tantas cosas que me pretenden mentir, burdas cosas, vayan búsquense otro gil. Por eso yo me voy a tocar, por eso yo me voy a jugar, por eso yo me voy a escapar con un trío de locos. Y estas mágicas electroacústicas ganas de joder, y estas mágicas electroacústicas, ganas de joder. Diferencias entre el matrimonio y la unión de hecho, porque ustedes también habrán escuchado que mucha gente nos dice, pero si los gays, las lesbianas, los bisexuales, los trans ya pueden tener unión de hecho, ¿para qué quieren casarse? Entonces bueno, vamos a ver las diferencias un poquito entre la unión de hecho y el matrimonio. Primero, la unión de hecho es una institución de hecho y no de derecho, es decir, no tiene nunca una determinación de nacimiento. De configuración. Porque cuando uno se casa, uno dice, bueno, yo me casé el 5 de agosto del 2005. Y ese es el día en el que uno se casó. Y no, y hay un papel donde dice que el acto fue realizado. Es un acto de derecho. Pero en cambio, en la unión de hecho, eso no sucede. La unión de hecho, uno dice, bueno, yo vivo con esta persona hace unos 2 años, 2 años y medio, hace 5 años. Entonces no existe en ningún momento que se rompa el un estado civil para empezar con el otro estado civil. No existe un derecho, no existe un acto jurídico que rompa esto y que empiece una nueva etapa en la vida de las personas, por un lado. Por el otro lado, la unión de hecho no se debe registrar obligatoriamente. Es decir, cuando uno contrae matrimonio, lo que uno hace es se acerca al registro civil y le dice al registro civil, yo quiero casarme con X persona. Entonces el registro civil celebra el acto y las personas están casadas. Pero en la unión de hecho no sucede así. En la unión de hecho uno se acerca a un notario y efectúa un acto que tiene carácter normalmente de privado. Es decir, si yo no muestro este acto, si yo no voy al registro civil a registrar este acto queda en la vida privada, nadie lo conoce, pero sí tiene validez. Entonces, sucede mucho, con mucha frecuencia, que las personas contraen su unión de hecho, pero no la registran en el registro civil. Y entonces, siguen actuando y siguen, efectuando actos civiles, jurídicos, como una persona soltera, como comprar un bien o vender un bien. Entonces, esto siempre deja en desprotección a la sociedad de bienes que las personas han configurado con respecto a la unión de hecho. Y esa es una ventaja, es una desventaja que puede resultar muy peligrosa para las parejas. También otra desventaja que podemos encontrar es que la unión de hecho es de difícil ejercicio. Los derechos que se derivan de la unión de hecho son de difícil ejercicio. Porque como les estaba explicando hace un momento, no siempre es obligatorio registrarlo en el registro civil. Entonces, cuando no se lo registra, por ejemplo, uno va a solicitar utilidades, a solicitar que se le califique a nuestra pareja como carga para las utilidades, y nos dicen, no, si usted no me trae una escritura de unión de hecho de la notaría 20, de la notaría 30, de la notaría 50, o si usted no me trae puesto en la cédula, o si usted no me trae una unión de hecho actual, lo que sea, no le puedo otorgar el derecho. No, no pasa lo mismo con el matrimonio. Uno contrae matrimonio y desde ese momento no queda para la discrecionalidad de los que otorgan el derecho otorgarlo o no, sino que es una obligación hacerlo. Y finalmente, una de las diferencias, tal vez la más importante, es que nosotros como ciudadanos ecuatorianos vivimos en una sociedad muy machista, muy patriarcal, muy heteronormada, en la que el matrimonio como institución social es el principio de una familia. Entonces, la gente, ustedes habrán escuchado decir, ¿para qué vives con esa persona? Mejor cásate, pues ya de una vez. O entonces también nos dicen, el casado casa quiere, o ya no les molestemos porque están casados. Pero claro, cuando tienes una unión de hecho, pareciera que ese vínculo social que te une a tu pareja y que te hace formar una familia no existe, cuando en realidad las personas de la diversidad sexual y de género que vivimos en unión de hecho somos una familia. Somos una familia y debemos ser reconocidas socialmente como una familia. Entonces, este tema social es el más álgido en la discusión de la unión de hecho y el matrimonio. Porque si bien es cierto, la Constitución reconoce a la unión de hecho como una institución válida, y también la Constitución en el artículo 61 reconoce a todas las familias en sus diversos tipos y además nos dice que las va a proteger, no siempre funciona así, no siempre la sociedad reconoce a las parejas de unión de hecho como si fueran familia. Entonces, más allá de un tema simplemente legal, también es un tema social de interés de todas las personas, de todos los ciudadanos ecuatorianos. Y creo que, habrá muchas otras cosas que en este momento se me escapan y que ustedes como ciudadanos ecuatorianos tienen la obligación, además de investigar sobre este y otros temas que les interesen y de conocer la ley a fondo, de procurar leer la Constitución, de procurar leer las constituciones anteriores, de ver cómo ha ido avanzando el derecho, de leer artículos periodísticos, de leer artículos del periódico con respecto a estos temas. Además, les recordamos que cualquier duda o inquietud pueden comunicarse con la Fundación Ecuatoriana de Equidad en sus oficinas, que quedan en La Vaquerizo, Moreno y Diego de Almagro. Ahí tenemos un espacio jurídico, un consultorio jurídico gratuito, donde ustedes pueden ser asesorados de forma jurídica. También tenemos otros servicios, como el servicio de salud, el servicio psicológico con mi compañera Lorena, que esta tarde no me está acompañando lastimosamente, pero que sabemos que nos está escuchando y le mandamos un gran saludo. Y también el servicio médico, también realizamos pruebas de VIH gratuitas, Y además damos consejería en diversidad sexual, en temas legales y también en temas de VIH. Así que si ustedes tienen alguna duda con respecto a la unión de hecho o quieren hacerla, pueden acudir con mucho gusto a la clínica jurídica de la Fundación Ecuatoriana Equidad. Y bueno, con esta información así rapidita que les conté este lunes, me despido y nos escuchamos el próximo día lunes.